La cultura, la música, tu desarrollo personal, tu relación de pareja, todo tiene un espacio. En tu espacio, en vocesonlineradio.com. Hola, buenas noches. Reciban un saludo de quienes formamos parte de este programa, Tu Espacio. Un programa que tiene como única intención presentarte temas que estoy seguro serán de tu interés, presentados desde una perspectiva propia y diferente, temas que invitan a la reflexión y que te ayudarán, así lo espero, a ser mejor cada día. Estamos transmitiendo desde Monterrey, Nuevo León, capital industrial de México, a través de www.vocesonlineradio.com. Escucha voces, siente emociones. Soy Carlos Sánchez y te invito a que nos acompañes durante esta hora. Quiero mandar un cordial saludo a Ezequiel Coronado, que no podrá acompañarnos, pero sabemos que la próxima semana estará aquí en Tu Espacio. Y sin más preámbulos, me da mucho gusto presentar a quienes comparten micrófonos conmigo esta noche, Chuy Vázquez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Carlos. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te trató la semana? Excelentemente. Y pues ansiosos de regresar aquí nuevamente a la cabina. ¿A ti qué tal? Bastante bien, gracias a Dios. Y fíjate que muy contento de estar de nuevo aquí en este espacio, ¿no? Porque la verdad es que se están generando cosas muy interesantes y sobre todo yo creo que se está creando un buen equipo con muy buenos temas que la gente va a estar bastante interesada en seguirnos sintonizando. Para que nos sigan escuchando todos los jueves, aquí estamos listos para platicar un rato con ustedes. Y el tema que tienes para el día de hoy seguramente muy interesante. Definitivamente, Carlos, pues yo me quedé muy picado con la misoginia de lo que platicamos la semana pasada, ¿no? Créeme que bastante picado que me quedé con el tema y me puse a investigarlo durante la semana y pues es lo que quiero comentarles porque ahí traigo algunos puntos que a lo mejor levantan un poquito de vuelo, pero bueno, van a venir con toda la intención de tratar de dejar un mensaje, ¿no? Ahí para que de repente no se confunda, porque yo creo que también de repente, como es un tema nuevo del que muy poca gente está hablando en la actualidad, de repente pueden surgir actitudes muy extremistas que pueden confundir a la gente en lugar de ayudarla. Sí, y que como se viene formando parte de nuestra cultura en todo este tiempo, no las identificamos, entonces ahí es donde está parte del problema. Pues bueno, ya platicaremos de eso en un momento más. Quiero dar la bienvenida también a nuestro amigo Ángel Hernández, compañero que se une a partir de hoy a este programa, y quienes nos escuchan querrán saber de Ángel sus gustos, sus aficiones. Ángel, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Así es, a partir de hoy los voy a estar acompañando. Estoy muy contento de estar con todos ustedes aquí en el grupo. Espero tener grandes expectativas y pues seguir haciendo un gran equipo, ¿no? Uno de mis gustos pues es leer. Otra de mis emociones es viajar, conmemoramos el descubrimiento de América. Anda, tío, y dejar un poquito no más de aprendizaje en cada una de las personas que conozco y espero que les transmita algo yo también. Claro, y que seguramente nos estarán escuchando. Así es. Estoy seguro que compartirás temas de gran interés como el de hoy. ¿Qué tema vas a compartir hoy con nosotros? El día de hoy compartiré las reglas del éxito. Muchas personas se limitan a hacer lo mismo siempre, esperando obtener resultados distintos, ¿no? Así que hoy les daré algunos aspectos que deben tomar en cuenta para ser extraordinarios y obtener extraordinarios resultados. Hombre, excelente, suena bastante, bastante interesante. Por mi parte, yo voy a compartirles un tema que nos involucra a todos, que tendrá que ver, digo, no sé si se pueda nombrar con una sola palabra, pero tiene que ver con la obesidad, con la alimentación y con la comida chatarra. En este mes, tanto medios de comunicación como escuelas hablan y hacen publicidad sobre la alimentación. Sin embargo, esta tenemos que abordarla desde dos perspectivas. Una que tiene que ver con el cómo nos alimentamos y en donde hablaré de algunos productos y la mercadotecnia que los impulsa y las consecuencias que estas llevan implícitas. No es nada técnico. Por otro lado, voy a mencionar algo referente a Eduardo Galeano, que habla en relación a un restaurante de una compañía muy famosa que cerró en Bolivia, de una manera muy particular a la manera como lo hace Eduardo Galeano. Y por último, si el tiempo no lo permite, tiene que ver con un artículo que leí en Proceso que se llama El hambre de Eric. ¿Cómo se vive esto del hambre en la pobreza extrema y todas las consecuencias que tiene para estos niños, que no es uno en nuestro país? Son muchísimos niños los que padecen o que viven en estas circunstancias, mejor dicho. Ese será el tema del que hablaré el día de hoy. Y pues amigos, nos espera un programa muy interesante. Tomen asiento, relájense y disfruten con nosotros de este tu espacio. Ah, pero antes yo quisiera compartir con mis compañeros una frase que me encontré por ahí en un libro de Milan Kundera y que tiene que ver con esto que nosotros desarrollamos, que es el micrófono y la voz. Para todos ustedes, dice lo siguiente: uno cree que las oportunidades de una persona están más o menos determinadas por un aspecto exterior, por la belleza o fealdad de un rostro, por la altura. Error, es la voz. Es esta la que determina la presencia de uno y obliga a ser escuchado. Compañeros, ¿qué les parece esta frase? Pues yo te diría, escucha voces, siente emociones. Sería un resumen de la frase que nos acabas de dar, ¿no? Y definitivamente, cuando empiezas a conocer tu voz y la puedes educar, creo que ahí es cuando empiezas a tener un canal de comunicación más claro y puedes transmitir mejores ideas y puedes llegar a cambiar, pues por qué no decirlo, ¿no?, ideas en las personas que te escuchan. Claro que sí, y no dudo que después de haber pasado de nuestro curso de profesional de locución hayamos tenido experiencias en este sentido, ¿verdad? Sí, totalmente, créeme que cada vez que me escucho hablar, porque ahora me escucho hablar, eso es algo que aprendí aquí en Voces anteriormente. Muchas veces decimos, no, sí nos escuchamos, ¿no? Pero definitivamente cuando ya empiezas a tener algo de experiencia, te empiezas a escuchar hablar y empiezas a corregir muchas cosas de tu común, o de tu habla común, ¿no? Y además eso te ayuda para que transmitas ideas mucho más claras y más efectivas. Claro, esto es un gran aprendizaje. Y bueno, continuamos con esto. Amigos, les recuerdo que si quieren opinar sobre alguno de los temas, llámenos aquí a cabina al 8340-7033, Lada Nacional 81 y Lada Internacional 50 de Dios. O bien a través de las redes sociales, en Facebook búscanos como Voces Online Radio o en Twitter como @ Voces Online Radio. No te vayas, vamos a publicidad y regresamos. En un momento regresamos a En Tu Espacio, aquí en VocesOnlineRadio.com. En Residence hemos festejado más de 5,000 bodas y todavía estamos esperando la tuya. Aprovecha los paquetes de boda que solo el Residence te ofrece con todas las variantes habidas y por haber. Ven y confírmalo en Residence. Degollado 605 al pie del Obispado. Teléfono 83455040. Oye, ¿y ya te dieron el anillo? La mayoría de los problemas en la relación de pareja se presentan por pretender que hombres y mujeres piensan, sienten y actúan igual. Comprender, valorar y tolerar las diferencias entre los hombres y las mujeres es clave para que tu relación sea sana y plena. Acompaña a Natalia Rafali en la conferencia Conviviendo con las Diferencias, el martes 15 de octubre a las 7 de la tarde en el Auditorio COTSA. Informes 1678-9454 o en Facebook Natalia Rafali. Voces Online Radio presenta un espacio para la música. La Rocola. La música que a ti te gusta. Del pop al rock, los clásicos y de todas las décadas. Escúchalo martes y jueves en punto de las 11 de la mañana. Solo aquí, en Voces Online Radio. La Rocola. ¿Y hubieras visto cómo iba vestida? Toda maquillada, con mucha bolsa y tacones. Las malas lenguas se educan. Ay, se veía preciosa. Voces, curso profesional de locución. Habla correctamente, coordina tus ideas, mejora tu persona. Iniciamos sábado 5 de octubre, 10 de la mañana. Lunes 7 de octubre, 7 de la tarde. Informes 8340-7033, 1952-0459 o en registro @vocesonline.com.mx. Cannabis. Ya estamos de regreso. En tu espacio, escucha voces, siente emociones. Agradezco que nos sigan acompañando esta noche aquí en tu espacio. Chuy, platicábamos hace rato de la misoginia. Realmente la misoginia, como lo comentábamos el programa pasado, tiene que ver mucho con ideas y pensamientos heredados a través de la cultura y de la religión. Tú investigaste más acerca de esto, ¿qué nos puedes comentar? Sí, Carlos, de hecho, la semana, básicamente desde la semana pasada y el fin de semana por ahí me estuve metiendo algunos blogs y algunos otros links que puedes encontrar en internet acerca de la misoginia. Y me llamó mucho la atención el hecho de que se sataniza mucho la idea de la misoginia, porque empecé a poder leer algunos blogs en los cuales eran comunidades femeninas. Y se empezaba a hablar de una forma bastante, ¿cómo te diría? Bastante denigrante, tanto para libros, porque al final de cuentas la Biblia es un libro, libros sagrados, y no solamente para la Biblia, sino para libros de otras religiones, ¿no? Entonces, lo que me llamó mucho la atención es que digo, bueno, definitivamente nosotros en México, nuestra tendencia es a ser misóginos. ¿Por cuál? Pues por la misma cultura en la cual nos hemos desenvuelto a través de los años. Pero definitivamente creo que también el término misógino tampoco lo podríamos utilizar, porque la gente que es misógina, a final de cuentas, se convierte en una patología. Es algo bastante, bueno, al menos a lo que yo pude investigar, son personas en las cuales es un odio bastante, bastante fuerte y que llega a dañar a las personas. De hecho, tú la semana pasada das un ejemplo acerca de la esposa de Diego Armando Maradona, es no correcto. Sé si recuerdes. Sí, es correcto. Que se veía muy acabada, ¿no? Entonces, digo, empezamos a ver que a lo mejor, tal vez, por esos casos que son públicos, y ahí me imagino que va a haber millones que no son públicos, pues sí, o sea, a final de cuentas es una enfermedad, pero es tampoco yo creo que sea algo así como para, ¿cómo te diré? O, es que la verdad a lo mejor me confundí un poco, porque creo que no es para ir tan allá de decir, no, es que sabes que la Biblia es misógina y de ahí todos los hombres se hicieron misóginos. O sea, como que se están cayendo también en situaciones extremas, ¿no? Sí, tampoco se pretende hacer de la misoginia una forma de vida del hombre actual, ¿no? A lo que se refería el tema en la semana pasada tenía que ver más con tratar de hacer conciencia en cómo tratamos a las mujeres. Y yo lo mencionaba, no es tanto la misoginia como el odio hacia la mujer, el odio como tal, sino esas actitudes que no nos permiten, o más bien dicho, que no les permitimos a las mujeres se desarrollen dentro de determinados medios o ambientes. Simplemente, ¿qué pasa cuando hay mujeres que quieren estudiar en su casa y que cuando empiezan a tener esa parte de libertad, esa parte de poder, el que empieza a cuestionarse primero ese poder y esa autoridad somos nosotros como hombres? Entonces, cuestionarnos un poquito eso y ser un poquito más flexibles para poder compartir, para poder convivir hombre y mujer en ese mismo crecimiento y desarrollo. Ándale, perfectamente. De hecho, créanme que estoy en total acuerdo contigo y de ahí, desde ese punto de vista es donde yo creo que se debe abordar este tema, ¿no? En el sentido de hacer consciente al hombre acerca de esas actitudes que tal vez heredamos de nuestros padres o las aprendimos dentro de la sociedad, y hacernos conscientes de ellas, ¿no? ¿Para qué? Para poder tener una mejor convivencia con, pues ahora sí que con las mujeres que nos rodean. Pero sí también hacer conciencia en las mujeres de que tampoco no todo aquello es misógino, o sea, en un sentido extremo, porque créanme que si te metes a la red un poco y empiezas a investigar acerca de esto, te vas a dar cuenta de que existen, pues, en el mundo millones de mujeres que están en este tipo de redes, y yo creo que la información que se está dando ahí sí es algo extremista. Obviamente la red es libre, ahora sí que la información que está en la red, el que quiere la encuentra y el que la quiere leer la lee, ¿no? Y ahora sí que, como dicen, si no te gusta, pues no lo leas. Pero yo creo que también es importante hacer la conciencia primero, como tú lo decías, en nosotros los hombres, en decir, ¿sabes qué? Oye, esas actitudes que tengo de denigrar a mi mujer, de denigrar hasta la propia madre, a las amigas, a las compañeras, pues sí tratar de reflexionar acerca de ello, ¿no? Para tratar de crear un mundo mejor, un mundo en donde ellas tengan su espacio y ese espacio les sirva a ellas para desenvolverse. Pero también hacerlas conscientes a ellas de que es bueno que se investigue, pero que se investigue sobre bases y se investiguen sobre bases y fuentes en las cuales se tenga cierta parcialidad, sino cierta imparcialidad, ¿no? Para que tampoco no se llegue por ahí de repente a verte, porque me tocó ver un video acerca de una psicóloga, Lucy Serrano, si no me equivoco, en la cual, créeme, o sea, casi prácticamente decía, todos son misóginos y cuídate de ellos porque en una de esas te matan. Entonces, sí, como que dices, oye, imagínate si ese video lo escucha una persona con la cual todavía no tiene una conciencia para poder discernir entre qué es real, qué es lo que tal vez una persona está diciendo en base a su experiencia, pues yo creo que sí puede hacer más daño del beneficio que puede tener al promulgar ese tipo de videos, ¿no? Básicamente, te digo, de ahí es donde dije, no, ¿sabes qué? Yo creo que sí sería bueno hablar de este tema para que la gente cuando entre, pues empiece a buscar fuentes que sean confiables, ¿no? Sí, fíjate que al feminismo se le ha tachado mucho de perseguir al misógino y tampoco se trata de eso, ¿no? Exactamente, precisamente acabas de dar el clavo. ¿Cómo vamos a castigar a los que nos castigaron? No, tampoco se trata de eso, se trata de establecer una vida en común como uno, donde tú y yo somos iguales, ¿no? Definitivo, de hecho algo súper súper importante es que yo creo que también incentivar a las mujeres a que ellas mismas tomen su espacio, ¿no? Porque por ahí hacía el comentario Rusi la semana pasada, ¿no? Es que el hombre necesita darnos el espacio. Yo sí disierno un poco con ella por el hecho de que yo no le puedo dar a nadie poder. O sea, cada quien tiene el poder en sus propias manos y cada quien lo puede tomar cuando a ellos guste, ¿no? No, pues sí, es un tema realmente que da para mucho más, y esperamos que no sea la única vez que toquemos este tema. Yo sé que habrá muchas, muchas opiniones. Recordamos que si quieres opinar sobre alguno de estos temas, comunícate con nosotros al 8340-7033, LADA 81 y LADA Internacional 52, o si no, a través de nuestras redes sociales. Ahora vamos con otro tema bastante interesante, que es el que nos comentaba Ángel hace unos momentos, que es nos comentabas que era acerca de las reglas del éxito, ¿verdad? Bueno, en este caso, las reglas del éxito, vamos a ver que ahorita por lo pronto voy a nombrar 11 puntos. Claro que hay muchos más y hay muchos caminos hay muchas formas de llegar al éxito, ¿no? Como lo comentábamos hace rato fuera del aire, hay veces que el éxito de uno no puede ser el éxito del otro, ¿no? Entonces, el primer punto dice que perderás algunos amigos. Eso quiere decir que siempre cuando tienes una meta y te la propones a hacerla, te enfocas en ella, y por estar enfocado en la meta pierdes contacto con tus amigos, o bien descartas a esas personas que te frenan a lograr tu objetivo, tu meta, tu sueño, ¿no? Otro de los puntos, que pensarás que te estás volviendo loco. Uno piensa que se vuelve loco porque parece tan imposible lograr ese sueño que tanto anhelas, o esa meta a la que quieres llegar. En ocasiones, claro que sentirás dolor. A esto me refiero a que en determinado momento tendrás que hacer algunos sacrificios, algunas cosas que realmente tendrías que dejar para seguir tus sueños, ¿no? También te sentirás cansado, pero como dice aquel dicho, si no te cuesta, pues no lo amas, ¿no? Entonces, el cuarto punto, a veces perderás dinero. Así es, en la búsqueda del éxito intentarás muchas maneras de hacer algunas, muchas maneras, y algunas no funcionarán, En algunas perderás, no perderás nada, y en otras perderás dinero, ¿no? Así que siempre tenemos que tratar de ser estratégicos y arriesgarnos. Recuerda que el que no arriesga con inteligencia no gana. Algunas veces llorarás antes de tener lo que deseas o llegar a tu meta. Muchas veces cuando ya estamos a punto de tenerlo, o también cuando ya está en nuestras manos, sientes un orgullo, una satisfacción sientes que te gana la felicidad. No sé si recuerden ese momento en donde te nombraron en la escuela para que pasaras por tu papelería, ¿no? Que se siente así como que esa satisfacción. Te llenaba. Esa forma en que te llenaba de satisfacción. Puede ser ese ejemplo, ¿no? Muchas veces hablarás de tu sueño y la gente pensará que, como lo comentábamos, que estabas loco. Cuando nos proponemos un objetivo, nos enfocamos y hablamos cuantas veces podemos de él. Es muy importante decretar que llegarás a lograrlo para tener, pero tienes que estar consciente de que tenemos que poner todo de nuestra parte para que se cumpla la meta que nos propusimos. Tus amigos y tu familia en ocasiones te desalentarán. Esto es muy común, primero porque piensan que es imposible y segundo porque a veces dudan de que serás capaz de llegar a lograrlo. Es importante que te propongas, que te pongas mucha atención en quiénes son tus verdaderos amigos, y pensando, estás loco, te siguen a... Bueno, hay personas, o sea, tus propios amigos, hay que ver esa lista de amigos que tienes, ¿no? O sea, hay veces que... Sí, se dicen amigos y de repente te dicen, no hombre, ¿cómo vas a hacer eso? No, eso no se puede, porque ellos a lo mejor lo intentaron y no pudieron. Sin embargo, eso no es motivo para que tú dejes de intentarlo cuando tienes una idea clara. Los típicos llamados ladrones de sueños. Así es. Muchas veces dudarás de ti mismo. Siempre pasa que en algún momento llegas a pensar que realmente no eres capaz de llegar a tu objetivo. Bueno, nunca olvides... nunca olvides que no sabes lo que eres capaz si no lo intentas. Definitivamente, créeme que ahorita lo de las reglas que mencionas pues están bastante acordes, ¿no? Pero fíjate que yo le agregaría una y que para mí en lo personal sería algo bastante importante, sería identifica primero para ti qué es el éxito. Yo creo que esa sería la base, de ahí después se generaría... Pues ahora sí que el llamémosle, ¿por qué no llamarle tal vez un manual personal para alcanzar esa meta, ¿no? Porque muchas veces, a veces cuando queremos definir el éxito, nos volteamos hacia afuera. Y el éxito, al menos en lo personal, les puedo comentar a todos nuestros radioescuchas, que el éxito está en el interior. El éxito está en eso cómo te quieres experimentar, cómo te quieres sentir. Y en base a eso ya tú empiezas a tomar acciones para poder buscar cumplir esa meta, ¿no? Y definitivamente las reglas que tú mencionas van a ser de gran utilidad si las ponemos en práctica. Así es, y como decías, o sea, ya hay que ver de uno mismo, ¿no? Entonces, al momento de estar fijándote esa meta, obtendrás cambios en tu forma de ser, en tu forma de actuar. Y es ahí donde viene el punto número 9, que es desarrollarás hábitos extraños. A veces no te enfocas hasta que no tienes el objetivo, ¿no? O sea, ya una vez que tienes el objetivo, empiezas a considerar puntos que realmente a lo mejor antes no lo eran importantes para ti, pero ahora ya lo son. Entonces, de eso se trata el desarrollar hábitos extraños. Y bueno, y al final, al final de todos estos puntos, ¿no? Sentirás que realmente todo lo que hiciste, todo el sacrificio, todo lo que desarrollaste para llegar a esa meta, pues va a valer la pena, ¿no? O sea, independientemente de cuál sea el objetivo de cada uno, es como uno siente la satisfacción de haber logrado ese objetivo, ese sueño, de saber que realmente está donde quiere estar, ¿no? Así que sigue tus sueños, persigue tus metas y cumple tus objetivos. Esa sería la frase que yo dejo aquí para los radioescuchas. Yo me quedo con esta parte del decreto. Yo creo que se ha desvirtuado mucho esta cuestión del decreto en cuanto al logro de objetivos, porque muchos nos dicen, piénsalo, dilo tantas veces y se va a lograr. Como si fuera una receta de levantarte en las mañanas y decir, hoy voy a triunfar, y resulta que llega la noche y no triunfaste. Realmente el decreto va acompañado de una serie de acciones, como bien lo mencionabas, encaminadas a ese objetivo. Yo creo que uno de los grandes problemas por las que a veces no sentimos que tenemos o que somos gente exitosa, es precisamente porque no tenemos claro qué es lo que queremos. Entonces, es una invitación primero a definir qué es lo que yo quiero, y luego qué acciones voy a llevar a cabo para poder cumplir y para poder llegar a ese punto de éxito. Yo creo que es la parte en la que tendríamos que reflexionar. Dicen que toda fe sin acción no tiene sentido, entonces la fe no nos echa a andar. Oye, acuérdate que existe una palabra mágica si quieres conseguir algo. ¿Cuál es? Talacha, hay que jalar por ahí. Claro que sí, hombre, tema súper interesante. Y bueno, antes de ir a una pausa comercial, quisiera recordarles que nuestro teléfono en cabina es el 80 40 70 33, Lada Nacional 81, o bien ponte en contacto a través de nuestras redes sociales. Regresamos en unos momentos más con temas bastante, bastante interesantes. En un momento regresamos a En tu Espacio, aquí en vocesonlineradio.com. En Residence hemos festejado más de 5,000 bodas y todavía estamos esperando la tuya. Aprovecha los paquetes de boda que solo el Residence te ofrece, con todas las variantes habidas y por haber. Ven y confírmalo en Residence. Degollado 605 al pie del Obispado. Teléfono 83455040. Oye, ¿y ya te dieron el anillo? Y hubieras visto cómo iba vestida, toda maquillada, con mucha bolsa y tacones. Las malas lenguas se educan. Ay, se veía preciosa. Voces, curso profesional de locución. Habla correctamente, coordina tus ideas, mejora tu persona. Iniciamos sábado 5 de octubre, 10 de la mañana. Lunes 7 de octubre, 7 de la tarde. Informes 83 40 70 33, 1952 0459, o en registro @vocesonline.com.mx. ¿Te interesa comer saludable? ¿La psicología, armonizaciones, en general, ser mejor persona? Pues no te pierdas todos los lunes y miércoles a las 3, Tardes de Café, por vocesonlineradio.com. ¿Problemas con tus impuestos? CELS, Asesoría y Solución Administrativa Integral. Atendemos de manera oportuna las necesidades administrativas, financieras y fiscales de personas físicas y morales. Evaluación sin compromiso. Llámanos 1813-9234, 8312-1884. Búscanos en Facebook, CELS, Asesoría y Solución Administrativa. Visita nuestra página www.cels.com.mx. El cambio de estación solo es en el clima. Continúa en línea en vocesonlineradio.com. No es lo mismo el otoño en Mendoza. Ya estamos de regreso en tu espacio. Escucha voces, siente emociones. Nuevamente aquí con ustedes en tu espacio. Y bueno, ahora es mi turno, y donde platicaremos y les comentaremos algunas cosas aquí que tienen que ver con la alimentación. Y quisiera empezar con esta a manera de noticiero, si quieren verlo de esa manera. Este texto dice: esta mañana fueron capturados algunos de los capos más importantes del cartel de la chatarra. Ante los medios de comunicación desfilaron los capos: Ronald, alias el payaso; Toño, alias el tigre; Melvin, alias el elefante; y el oso polar, alias la coca. Estos personajes fueron acusados de violar los derechos de la infancia mexicana bajo dos cargos principales: manipular y engañar a los niños y niñas a través de la publicidad de sus productos y por introducir al consumo de alimentos y bebidas que contribuyen a la expansión de la obesidad entre este sector de la población. Diversos organismos internacionales y nacionales reconocen que los niños son vulnerables a las estrategias de manipulación que asocian el consumo de su producto con un regalo. Al mismo tiempo, existe evidencia que demuestra que a mayor exposición de la influencia a esta publicidad de comida chatarra y refrescos, existe mayor índice de sobrepeso y obesidad. Durante la presentación se expusieron los delitos contra la infancia que cada uno de ellos ha cometido en nuestro país. Toño, alias el Tigre, o también conocido como el zar del azúcar, añade altísimas concentraciones de azúcar a su producto, 40% azúcar, 60% harina refinada. El engaño en su publicidad hace suponer a los niños que el consumo de su producto puede llevarnos al éxito en el deporte. Melvin, alias el elefante, distribuye mercancía constituida por más del 35% de azúcar, que además contiene 4 colorantes artificiales, 3 de ellos asociados con la generación de hiperactividad y déficit de la atención en los niños. Ronald, alias el payaso, ingresó a nuestro país en 1985, cuenta ya con 400 establecimientos en México. Incita a los niños a incluir juguetes en su cajita feliz, a consumir alimentos con alto contenido en grasas y sodio. El oso polar, alias la coca, se le acusa de ser uno de los mayores responsables de la epidemia de la obesidad y diabetes en el país, al introducir más de 12 cucharadas de azúcar en su botella de 600 mililitros de coca. Su intensa campaña es la principal responsable de que los mexicanos seamos los mayores consumidores de refresco en el mundo. Oye, Carlos, pues aquí tenemos una noticia de último minuto, hombre. Pues, ¿qué crees? Timbo, alias el oso, está prófugo. Lo estamos buscando por toda la nación. ¿Y quién es Timbo? Ah, perdón, perdón. Ya entendí la indirecta. No, y te digo, pero bueno, básicamente este oso, me imagino que ya saben de quién estamos hablando, ¿no? Ese oso que presume de una gran distribución de pan a nivel nacional. Ese es el que andamos buscando. Bueno, y continuando con la nota, fíjate que sus captores afirmaron que estos capos han violado los compromisos que sus empresas tomaron ante la Organización Mundial de la Salud para no realizar publicidad de bebidas y alimentos que no fueran saludables a menores de 12 años. Y continuando con este tema, me encontré por ahí en un libro un texto de Eduardo Galeano que yo creo que queda muy ad hoc con lo que estamos platicando. Eduardo Galeano es un escritor uruguayo nacido en 1944 y tiene libros muy interesantes, se los recomiendo. Y dice lo siguiente: han cerrado en Bolivia 8 restaurantes de McDonald's. Apenas duró 5 años esa misión civilizadora. Nadie la prohibió, simplemente ocurrió que los bolivianos le dieron la espalda, o mejor dicho, se negaron a abrirles la boca. Estos ingratos se negaron a reconocer el gesto de la empresa más exitosa del planeta, que desinteresadamente honraba a este país con su presencia. El amor al atraso impidió que Bolivia se pusiera al día con la comida rápida y los vertiginosos días de la vida moderna. Las empanadas caseras derrotaron al progreso. Los bolivianos siguen comiendo sin apuro, en lentas ceremonias totalmente apegados a los antiguos sabores nacionales del fogón familiar. Se ha ido para nunca más volver la empresa que se dedica a dar felicidad a los niños y a multiplicar a los gordos. Fíjate que me acabas de hacer pensar con esas palabras de este escritor. De hecho, definitivamente, yo creo que uno de los más grandes problemas que tiene el mundo en la actualidad son esas cadenas que se están tratando de, ahora sí que vaya, no se están tratando, se han hecho mundiales, y que realmente a final de cuentas es puro producto procesado, ¿no? Y lamentablemente, a través de la mercadotecnia, están educando a todos nuestros niños para guiarlos como si eso fuera una opción saludable. Se venden como si fuera un producto 100% natural. De hecho, no sé si hayas visto los últimos anuncios por ahí de McDonald's donde salen las vacas acá bien desestresadas. Y dices, no manches, cabrón. O sea, cuando realmente la carne ni siquiera es carne, ¿no? Entonces digo, yo creo que sí, eso es algo muy importante que tenemos nosotros, que tenemos un espacio, pues hay que tratar de decirlo tal cual, ¿no? Porque, o sea, a final de cuentas lo que están comiendo es alimento procesado. Y eso es una de las principales causas de la obesidad, que hoy, pues vaya, tenemos el primer lugar a nivel mundial. Eso te puede decir todo lo que comemos, que pues vaya, no, ahora sí que es básicamente, pues no quiero llamar así, pero bueno, mi conciencia me lo pide, basura. Y eso es lo que estamos comiendo. Bueno, así es, o sea, aparte que es alimento procesado, en esta cuestión también afecta otros aspectos de la salud, sino, o sea, no nada más la obesidad. Al tener conservadores y otros productos puede causar cáncer, puede causar miles de enfermedades que no solamente es la obesidad, ¿verdad? Definitivamente, de hecho, ahorita hay tantos problemas de salud que, por ejemplo, en los Estados Unidos lo que vienen siendo las bebidas gaseosas están tasadas con impuestos altos porque son causas de un problema del principal problema de salud de los Estados Unidos, ¿no? De hecho, aquí en México se quiere implementar lo mismo por ese mismo motivo, porque realmente los gastos que tiene que hacer el gobierno en el sector de salud para cubrir ese tipo de enfermedades derivadas de la mala alimentación que se le está dando a la población se están incrementando enormemente. Y ahorita actualmente digo, de repente, a mí en lo personal, pues yo siempre ando con mi fruta y cosas de ese estilo, ¿no? Y de repente la raza así como que se te queda viendo medio raro. Y te dice, oye, es que estás bien flaco, maestro. Y pues, ¿sabes qué? Lo que pasa es que así de simple, ¿qué haces? Pues nomás no como lo que sale en la tele. Así de simple, ¿no? Digo, no hay otra cosa que hacer. Créeme que el dejar de alimentarte de lo que sale en la tele es bastante, bastante saludable. Y te digo, para muchas cosas, ¿eh? O sea, es básicamente existe una enfermedad que es degeneración celular. Esa degeneración se produce debido a lo que viene siendo la alimentación que tienes. Sí, de hecho el cuerpo recibe o le afecta todo lo que consumas o dejes de consumir. Y mira, referente a lo que tú comentabas ahorita, está el caso de Eric. Eric es un niño Mazagua y hay un reportaje de él en la revista Proceso, que fue donde extraje algunos de estos datos y quisiera compartir también con ustedes. Y está más referido a la cuestión de la desnutrición. Dice, Eric ha cambiado mucho. Antes parecía un niño mueble. La mayor parte del tiempo la pasaba dormido, no lloraba, no intentaba gatear, ni siquiera pedía comida. Como les decía, es un niño Mazagua del Estado de México, que ya afortunadamente ya está bajo atención médica y que en su diagnóstico padeció, déjenme se los leo, desnutrición energético proteica con edema generalizado. ¿Qué significa esto? Que no consumía calorías ni proteínas mínimas, tenía edemas en todo el cuerpo y su cabeza se había reducido. Para aclarar, la cuestión de los edemas es cuando las células, como no tienen el alimento necesario, absorben agua. Entonces, para llenar esos espacios. Estos niños como Eric sobreviven en nuestro país y se convierten en niños ahorradores. Su organismo empieza a realizar estrategias para subsistir con un mínimo de energía, lo que implica el que su talla se desarrolle más lentamente, caen en largos lapsos de sueño y su desarrollo psicomotriz se detiene, prácticamente pierden años de vida. A esto hay que agregar la exclusión de su sistema de del sistema de salud y la discriminación que en estos centros se da. Realmente es una invitación a que hagamos un poquito de conciencia en cómo nos alimentamos y la gente con la que convivimos en este país, cómo se alimenta. Sí, definitivamente yo creo que dentro de este tipo de programas es muy importante poner nuestro granito de arena para todas esas personas que nos están escuchando, invitarlas a que tengan una alimentación más sana, ¿no? Y así de simple, o sea, quieres tener una alimentación sana, no comas lo que sale en la tele. Eso créeme que es una base, porque prácticamente todo lo que sale en la tele es producto de cadenas que lo que realmente quieren es o están buscando es un beneficio económico, no un beneficio para la salud. Claro, pues bueno, estos fueron los temas de los que hablamos hoy. Espero que hayan sido de su interés y la invitación que hicimos a la reflexión se cumpla en cada uno de ustedes. Nunca sobra un poco de conciencia y más en temas que tienen que ver con la vida misma. Nuevamente los invitamos a que nos hagan llegar sus comentarios y sugerencias a través de nuestras redes sociales. Nos da mucho gusto estar contigo en cada momento. Y aprovecho para enviar saludos a mi esposa Marta Valencia y mis dos chiquitos, Juan Carlos y Ángel de Jesús. Chuy. No, pues antes que nada, un placer haber compartido micrófonos con ustedes, muchachos. Un saludo también para mi esposa que nos está escuchando. Y pues bueno, un saludo para todos los radioescuchas que nos están sintonizando en este momento. Ángel. Bueno, ¿sí? Muchas gracias por ser, ya es el primer día. Y bueno, quiero mandar saludos a mi novia Nereida Hernández y a mi amigo Mario Gómez, que espero me estén escuchando, ¿verdad? Un saludo para ellos. Siéntete como en tu casa, créeme que gracias. Nos da mucho gusto que formas parte de este equipo. Fue un placer haber compartido contigo esta hora y queremos dar las gracias a Fernando García en los controles, al licenciado Arturo Fernández en la producción de este programa. Muchas gracias por su apoyo y por sus consejos. Muy buenas noches. Te dejamos con lo mejor de la música aquí en VocesOnlineRadio.com. Escucha voces, siente emociones. Nos despedimos con Bryan Adams y esta canción, Haven. We were young and wild and free. Now